Prepárate, ya empieza Sin Sonceras. Cuando le quise contar a una tía mía muy lejana que la situación por la que estaba pasando Honduras, a ella no le importó, porque miraba al mediodía a Mirtha Legrand, la Chiqui Legrand. Ella dijo que tampoco le importaba la situación de Honduras, es una situación lejana, una situación que no nos pega, es una situación que no nos llega. Pero es una situación que llama mucho la atención para aquellos que, bueno, solamente le llama la atención lo que está cerca, cuando se compara con lo que estamos viviendo en la política actual de nuestro país. Hay una situación un poquito extraña y creo que nunca antes vista en el mundo, ¿no es cierto? Que es la situación por la que está pasando el vicepresidente Cobos y el gobierno nacional. Pero más el ataque que está sufriendo el gobierno nacional. La situación en Honduras es más o menos así, explicándola rápidamente. Es el presidente que asumió, Zelaya, dio un giro en su política y comenzó a apostar más a la Unión Latinoamericana, empezó a tener acercamientos a Chávez, y ante este cambio tan rotundo de su política despierta, ¿no? Porque qué bueno que haya cambiado su forma de ver las cosas, se hizo un golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque este golpe contó con el apoyo de la mayoría del Congreso y contó con el apoyo de los militares, obviamente, y de la Iglesia y de las grandes empresas. Y yo estoy viendo algunas cositas que no significa que esté apuntando a Cobos de golpista, como lo hizo Carrió en algún momento, sino que estoy viendo algo muy parecido en la política actual argentina, porque de repente lo vemos a nuestro vicepresidente reunido con toda la oposición en la misma Casa Rosada, en su despacho, y es una posición muy hipócrita y muy extraña. Hay un dato muy interesante, que antes de la enmienda de la Constitución estadounidense ratificada en 1804, el vicepresidente de aquel país era el segundo candidato presidencial más votado. ¿Quién había llegado al segundo lugar en la elección presidencial? Seguramente esta práctica contenía 200 grados de valor democrático al permitir la representación y articulación del proyecto perdedor con la mayoría. O sea, que iba el presidente ganador y el perdedor iba de vicepresidente. Pero la gente pronto se dio cuenta de que esta práctica básicamente producía dos efectos indeseables. Primero, en un país que recién había conseguido su independencia, era bastante claro que tener un presidente y un vicepresidente representando dos proyectos distintos era concentrar todos los ingredientes para causar un desastre. Se facilitaban situaciones en las que el vicepresidente podría activamente debilitar la presidencia por ser fundamentalmente opositor. Acá otra contradicción: cuando nosotros votamos a nuestro vicepresidente fue para que justamente acompañe el proyecto de Cristina, que ya lo conocíamos por Néstor Kirchner, ¿no? Que venía desde el 2003. Además, Cobos fue, además de haber sido votado para ser el vicepresidente, acompañar este proyecto, él tiene todo el derecho como ciudadano y como vicepresidente de ponerse en contra y discutir cualquier proyecto que lleve a cabo el Poder Ejecutivo, porque no vamos a negarle ese derecho. Lo que pasa es que hay un océano de diferencias y una distancia muy grande entre oponerse y dar su opinión en cuanto a los proyectos presentados por el Ejecutivo y aprovechar esta situación de vicepresidente para generar intereses personales en vistas a la presidencia del 2011, ¿no es cierto? Entonces es como tener una bomba dentro del gobierno, porque este tipo lo que quiere hacer es desvalorizar constantemente y ponerse en contra, como oposición, o ponerse en contra ante cualquier proyecto, AFJP, Ley de Medios, lo que primero se venga, él se opone. Entonces, lo que está pasando, como yo lo veo, es esto, es que está utilizando estos derechos en beneficio de un interés personal. Lo ideal sería, por respeto al orden institucional y para que no tenga similitudes con situaciones tipo Honduras, es que el vicepresidente construya su proyecto presidencial fuera del gobierno nacional. Eso sería lo más claro. Así no da para pensar, no da para pensar que está tramando otra cosa, alguna otra cosa más oscura, ¿no? Y comparándola con la situación que acaban de vivir nuestros hermanos de Honduras. Lo que más sorprende de todo esto es la paciencia que tiene nuestra presidenta Cristina Kirchner para llevar a cabo toda esta situación. Estamos en Sin Sonceras, en Radio Gráfica, hasta las 9 de la noche. Mueve sus neuronas y no puedo entender a qué se debe. Quizás te podamos ayudar. Dispararos, por favor, si es lo que te hace feliz. No nos mata tu récord. Llegan, tira unas trompadas y patea, pero no le alcanza con patear. Rata, tiene los valores de una rata, pero sus palabras no nos matan y no se lo puede perdonar. Sin Sonceras, podés mandar un mail a sinsonceras@gmail.com o llamarnos al 4116-2848. Participá del taller de producción de Sin Sonceras. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Este chico es nuevo. Preséntese. Bueno, yo soy Alejo, estudio... Alejo había estado ya en una ya, vez. Ya vine una vez, es mi segunda vez. ¿Y cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿Usted es estudiante? ¿Qué hace de su vida? Estoy estudiando, sí, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, bueno, nos va a traer información entonces de lo que está pasando ahí en la facultad. Sí, el tema... Venía a hablar un poco del tema de las elecciones, uh-huh. cómo se dio, bueno... El tema de las elecciones, claro. Cómo se dio todo. Y tenemos un clásico. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Brian? Muy bien el programa anterior. ¿Lo escuchó? Lo escuché. Estábamos medio ahí con Osvaldo, tuvimos que remar bastante, pero más o menos... Pero salió muy bien, lo escuché en el blog. ¿Cómo es el blog? A ver si la gente lo quiere... sinsonceras.blogspot.com. Están todos los programas grabados, eso está muy bueno, porque uno puede remontarse a viejas épocas y escuchar cosas muy interesantes. Un saludo muy grande para Jimé, nuestra productora estrella, y Osvaldo. Osvaldo que no viene. No sé, el frío tal vez un poco. El frío, sí, lo detiene el frío. Bueno, para comunicarte con nosotros, ¿a qué teléfonos, Felipe? 41-16-28-48. Y si nos quieren mandar un mensaje de texto, porque no tienen un sope, y bueno, un mensaje de texto que sale 25 centavos. ¿A qué número, Alejo? al 15 30 80 62 26. Muy bien, ya lo pueden hacer. Recuerden que nuestro blog es www.sinsonceras.blogspot.com. Y Felipe, ¿qué nos traes para hoy? ¿Qué es lo que vas a estar comentando? Hoy tenemos bastantes cosas, ¿no? Tenemos un poco de Honduras, la ley de medios, un par de entrevistas, bastantes entrevistas tenemos hoy, me parece, dos o tres, y eso. Bueno, y vamos a arrancar con ley de medios. Viene el fin de semana un aviso en el medio de toda esta discusión de ley de radiodifusión, donde el Grupo Clarín dice TN puede desaparecer. Más allá de que esto es mentira, porque no es así, si ustedes ven la ley de radiodifusión, se van a dar cuenta que lo que pasa es que vos no podés tener un cable y un canal de aire a la vez, pero sí podés tener hasta nueve señales, y que no sean nacionales, y dentro de esas nueve señales, Clarín podría mantenerte en el tranquilamente. Quiero decir, es un mensaje muy manipulado para que vos pienses, queremos que la información desaparezca, ¿no? Pero después me quedé pensando otra cosa. La utilización de la palabra desaparecer en Argentina es realmente poco feliz. Durante los 10 años en los cuales acá desaparecieron miles de personas, Clarín no se caracterizó por decirlo. No solo no se caracterizó por decirlo, no tuvo ningún empecho en que desaparecieran varios miles de personas. E hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas. Entre otros, Papel Prensa, que fue una empresa de papel subsidiada por el Estado que les permitió crecer como crecieron. Entonces, que quienes en algún momento, por omisión o por silencio o por como quieran verlo, consintieron las desapariciones, usen ahora la palabra desaparición como argumento para mantener un negocio, me parece realmente poco feliz. Bueno, escuchábamos al periodista Jorge Lanata, la verdad que es buenísimo, ¿no? No lo había escuchado. Qué suerte, muy ¿no? Bien. Que tenemos a Lanata apoyando la ley, porque si no... Qué suerte que existe Lanata, muchos dicen eso. Como Víctor Hugo, todos esos. Sí, bueno, que siga hablando así Lanata, porque algunas pelotudeces suele llegar a decir, se le escapan pelotudeces a Lanata, así que, pero esta no es una de sus... Lo más raro con esto es que los periodistas mismos dentro de todo el ambiente de la radio, se escucha radio, es como que no toman una postura apoyando la ley, sino se quedan en el medio, y algo que no se entiende. Claro. Justamente porque es una ley que les abre el campo laboral mucho. O sea, no, principalmente los periodistas de TN y de sí, Clarín. Eso es entendible. Claro, porque... son pagos, pero es terrible cómo reaccionan, pero aparte en la más puta idea de lo que dice la ley. Justifican lo injustificable, sí. Sí, es tremendo. Cómo cuidan el bolsillo, ¿eh? Una cosa que me pareció muy interesante, Bonelli en un programa en las dos voces, uno que tiene ahí, uno le pregunta a un opositor, pregunta en la plataforma electoral de Cristina, no aparecía la ley. Y él, dando su opinión, o sea, su desconocimiento sobre eso, dice, no aparece. Y después un programa de televisión muestra la plataforma electoral que aparecía ley de medios. O sea, como te manejan así siempre. El otro día era buenísimo también, Silvestre, ¿cómo es Silvestre? Gustavo Silvestre le hizo una entrevista a Morgado. Y le dijo, ¿pero qué? ¿Entonces los diarios van a tener que pedirle permiso al gobierno para poder sacar una noticia? No, la ley es de radiodifusión, o sea, es de televisión y de radio, así que no se preocupen que Clarín va a seguir siendo igual de golpista que ahora. Bueno, vamos a hablar un poquito de Papel Prensa, porque menciona Papel Prensa Lanata, y ¿qué es Papel Prensa? Papel Prensa es la fábrica donde se hace todo el papel que va para poder hacer los diarios y para imprimir los diarios, ¿no es cierto? Esto es bueno, es terrible porque está a cargo de Clarín. Imagínense que si un diario que con poca tirada quiere tener un poco más de papel, estos no se lo pasan porque quieren tener todo para ellos. Pertenece, un 49% es del Grupo Clarín. Después, el otro 22% es del matutino La Nación y el 27% es del Estado de la Nación. O sea que tiene la mayoría, de nuevo, Grupo Clarín, como el 70% de los medios audiovisuales que tiene repartidos durante por toda la Argentina. Algo que está funcionando muy bien también, Televisión Registrada, Sí. Es el patito, ¿cómo es? El pollito negro. ¿Cómo es el patito negro? El patito feo del... De Canal 3. Ahí está, sí, es la misma productora de 678, que también es un programa que bastante interesante. No lo pongan ahora porque pensado estamos... Pensado para televisión. Pues. Sí, PPT, sí. PPT. Bueno, y las cosas que harán ahí. Sí, Canal, me dice la productora, Canal 13 no renueva el contrato. Canal 13 no va a renovar el contrato con Televisión Registral. Claro, sí, imagínate cómo van a renovar el contrato. Tanto que hablan de libertad de expresión. Lo van a hacer desaparecer. Pero va a haber el año que viene cualquier cantidad de canales para que puedan tocarle la puerta a los muchachos de Televisión Registrada. ¿Vamos a un tema? La Vela Puerca, aquí en Radiográfica. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Desbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy. Un barro plato y el fondo de un vino para entibiar. Después de las juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco de lo que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy. Un perro plato y el fondo de un vino para entibiar. En Radiográfica 89.3, escuchando Sin Sonceras desde el corazón de Barracas para todos. Muy bien, seguimos aquí en Sin Sonceras por Radiográfica y vamos a escuchar ahora un audio muy interesante que estuvo realizando nuestro compañero Pablo en el conventillo. ¿Lo escuchamos? Vamos a ver de qué trata. Acercamos al conventillo cultural de Quinquela Martín 2522, donde los sábados a las 4 de la tarde se dan talleres de pintura y estamos aquí con una profesora, Julieta. Julieta, háblanos un poco cómo surgió esto, lo de los talleres para los chicos del barrio y cuál fue la idea principal. Bueno, nosotros nos invitaron a dar clases acá, nosotros estuvimos para ser maestras de plástica y en realidad lo interesante, más allá del aprendizaje, de que se aprenda a dibujar o pintar, o aprender a expresarse de otra manera, con otros materiales, relacionarse de otra forma con los compañeros, a través de trabajos grupales o individuales, pero siempre aprendiendo a compartir los materiales, ser solidario con el otro. ¿Cómo se fue construyendo, digamos, le llegaron ustedes el taller? Bueno, nosotros a partir de que nos invitaron a dar clases acá, nosotros pensamos de qué forma lo queríamos desarrollar. dar el taller. Pero más que nada va en torno a eso, no del aprendizaje puntual del dibujo, de la pintura, sino, bueno, aprender a cómo se comparten los materiales, cómo se puede trabajar con el otro, que hay otra forma de ver la realidad, ¿no? Como, bueno, yo veo esto y de qué forma la puedo transformar para hacer un trabajo. Trabajar a partir de lo que cada uno ve y siente de la situación a través de la plaza. ¿Y cuántos chicos hay hoy en día en el taller? Creo que son 7, 8, 9, no sé. Más o menos, pero siempre son los... Hoy son 7. Y mañana será un montón. Todo el taller. Y el sábado que viene muchos más. ¿Por qué eligieron chicos? Y porque los niños tienen esa cuestión de la ingenuidad, del juego, que es lo que vuelve más linda la plástica, ¿no? Esa cuestión de, no sé, el aprendizaje a partir de la experimentación. ¿No? Como esa cosa de los niños, del juego, que es lo que es interesante. Bueno, Caterina, ¿hace cuánto estás en el taller de pintura? Hace un mes. ¿Un mes? ¿Y te gusta? Sí. ¿Qué pintas o qué pintas? Cualquier cosa, lo que quieran. ¿Sos de acá del barrio de Barracas? Sí. ¿Y haces alguna otra actividad acá en el conventillo? Sí, apoyo escolar. Estoy acá en el Centro Cultural de Barracas con mis maestras. Y las quiero muchas a todos y chao, un beso para mis compañeros, un beso para mi papá y para toda la profe y los profe. Los sábados a partir de las 4 de la tarde, taller de plástica, después merienda y a partir de las 5 y media, apoyo escolar en el conventillo cultural Quinquela Martín 2522. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Pero qué lindo, déjenlo al chiquito porque estaba cantando muy bien. Bueno, seguimos aquí en Sin Sonceras en Radio Gráfica. Lo que estábamos escuchando, bueno, es un audio que hizo nuestro compañero Pablo a la gente del conventillo. El conventillo está en Quinquela Martín 2522. Recuerde, señora, si su hijo, en vez de que esté tanto en la computadora, la boludez de la televisión y contaminándose, mándelo al conventillo que está acá cerquita y que hay talleres de plástica a las 16 horas, totalmente gratis. Además, les dan la merienda y a las 5 de la tarde están haciendo el apoyo escolar, así que qué mejor. También, manda el chico ahí, se olvida, usted se va con su marido por ahí, se da una vuelta. Recordamos que hay apoyo escolar también en el Centro Cultural que está en Belgrano y San José. Ah, ¿cómo va el Centro Cultural? Empezamos el martes, el sábado pasado, y bien, fueron algunos chicos. Eso también, otro apoyo. Invitados, muy bien, entonces sería apoyo escolar también. El taller, que sería, ¿cuál la dirección, cuál es? Belgrano y San José. 1380 y pico, por ahí. ¿En qué horario lo están haciendo? A partir de las 16 hasta las 18, así que están invitados. Ah, muy bueno, por todos lados, apoyo escolar. No pague una maestra particular y deje al chico ahí, vaya a hacer con su... Pues está bueno, viste, una vez no sabe qué hacer con el chico y lo mete adelante el televisor y no, hace muy mal. ¿Vos qué opinás, Alejo? No, está bien esto de llevarlo a conocer el conventillo, que es una iniciativa muy, muy piola, en el sentido de que se puedan relacionar y puedan ir aumentando la creatividad que la te... La creatividad, claro. Que te apaga la televisión y la computadora. Claro, puede ser que sea un genio, un revolucionario, algo un de pintor. Eso. Estaría bueno. Bueno, y los chicos van al tallercito, después siguen, les gusta el espacio público, el tema de lo gratuito del Estado, y después, bueno, cuando ya son unas personas adultas, van a la UBA, por ejemplo, que es estatal, que es hermosa, que es muy linda, que se dan muchas iniciativas sociales, y no se meten en la UCA, en las mierdas esas de la UADA y todo esa cajadorcha. Y se van a la UBA, que este chico va a la UBA. Claro. Cuéntenos, sí. Alejo, ¿cómo es ir a la UBA? No, eso no nos cuente, pero cuéntenos la experiencia, sobre la experiencia de vida de la UBA, y bueno, y el tema de las elecciones, se realizaron las elecciones la semana pasada, ¿verdad? Sí. Bueno, estuvimos laburando toda la semana. se complicó en el sentido de que se realizaron las elecciones simultáneas en todas las facultades y, digamos, algunos compañeros estamos trabajando en diferentes facultades, digamos. Yo me quedé en filosofía y letras porque soy muy orgánico, digamos, claro, en ese sentido. Nada, o sea, el Clarín, por ejemplo, Clarín y Página 12 salieron hablando, diciendo que el kirchnerismo en la facultad, de alguna manera, retrocedió, digamos, o sea, tildándonos a nosotros de kirchneristas, ¿no? De agrupaciones kirchneristas. Digamos, nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras, si lo pensamos, digamos, en cuestión de votos, de porcentaje, nosotros crecimos. Se han sumado otras agrupaciones. Nosotros estamos en un frente. ¿Nosotros quiénes son? Nosotros somos, bueno, el Movimiento Universitario Evita. Ah, está bien. La Cámpora. La Simón Rodríguez, que son todas agrupaciones de la facultad, que bueno, tienen alguna vinculación, digamos, por fuera de la facultad con otros partidos, otras agrupaciones. Que de alguna forma apoyan el proyecto. Sí, digamos, apoyamos el gobierno, pero ninguno fue, digamos, con la cara de Néstor y Cristina a la facultad, digamos, pero sí apoyamos el proyecto, digamos. En cuestión de porcentaje de votos, hemos salido en consejo directivo un quinto puesto con un 9, casi 10% del porcentaje de votos. Digamos, consejo directivo es la elección obligatoria, cosa que Centro de Estudiantes no es, por eso hubo menos votos. Digamos, en consejo directivo hubo más de 10.000 votos y en Centro de Estudiantes hubo 6.000 votos, una cosa así. Bueno. Eso es una participación muy importante para toda la facultad. ¿Cuántos chicos participan? Además de los votantes, pero ¿de cuántos asumen diferentes cargos? Concejales y demás. En consejo directivo lo que se elegían eran 4 consejeros, justamente, que van a integrar con profesores. Digamos, a partir de ahí, los consejeros los ganó una agrupación que es la Juntada, que es la izquierda independiente, entre comillas, digamos, cosa que en una facultad como Filosofía y Letras, eso, digamos, tiene una linda repercusión, decir, afirmarse como la izquierda independiente, ¿no? Uh-huh. Después salió segundo el bloque, que el bloque es el PTS, el Partido Obrero, digamos. ¿El PRO no está? El PRO por ahora no está. Hay otro PRO que es el Proyecto Sur, que se está por, digamos, que se está por sumar. Muy linda la película nueva de Pino Solanas, ¿eh? La de Oro Impuro, está buena. ¿La fue a ver? No, yo no consumo cine. Ay, no consumo cine. Se viene la segunda parte, Pero es raro, ya vamos a la tanda, ya en un segundo. Hay una contradicción, porque como que hace la película, pero tiene el poder dentro de, siendo de funcionario, siendo diputado, tiene el poder de cambiar ciertas cositas. Por ahí no se trata tanto de película, sino un poquito más de accionar. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con Radio Gráfica, porque la productora ya está sacando un revol y nos va a matar. Participá del taller de producción de Sin Sonceras. Si querés hacer notas, entrevistas o realizar una denuncia, comunicate a sinsonceras@gmail.com o acercate al Conventillo, Quinquela Martín 2252, de 18 a 20 horas todos los días. Muy bien, seguimos aquí en Sin Sonceras por Radio Gráfica. ¿Saben que aquí tenemos hoy a nuestra productora estrella? Hola, buenas noches. Aplausos y todo. Duró un poquito, ¿qué pasó? Se cortó de golpe el aplauso. Se cortó, bueno, se fue. Me gustó el martes y estoy otra vez acá. Pero, ¿cómo le fue en la conducción del martes? Bien, los extrañé un poco, pero bien. Pero lindo. Zafamos. Es lindo tener una voz femenina, ¿eh? No la huevo había acá adentro que no se podía ni estar. Bueno, sí, te dejo con lo tuyo, Jimé. Bueno, ayer fue el día de la lucha por la despenalización del aborto. Las mujeres nos movilizamos al Congreso para que debate y sancione uno de los 45 proyectos sobre aborto no punible que ingresaron a la legislatura nacional entre el 2001 y 2008. Ninguno llegó al recinto. Estamos en comunicación con Cecilia Lipsis, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cecilia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contame un poco cómo fue la jornada de ayer. Mirá, hicimos, por primera vez logramos distintos sectores que estamos trabajando por la legalización del aborto. Y fue una marcha unitaria, fue bien porque hay distintas concepciones, por supuesto, no con el tema, pero se logró aunar una sola marcha. La marcha estuvo muy bien, muy nutrida. No aparecieron los grupos provocadores que aparecen siempre, así que fue una muy buena marcha con buenas consignas. Lástima que llegando al Congreso, porque nosotros marchábamos de Plaza de Mayo hacia el Congreso, y a la altura de Avenida de Mayo y Sáenz Peña nos encontramos con toda la marcha que venía hacia Plaza de Mayo por el tema Terrabusi. Sí. Y entonces, bueno, ahí se armó un poco de, digamos, pero logramos llegar al Congreso. Bien, bien. Bueno, bien. Cecilia, te hago una consulta. ¿Cómo hacemos para concientizar el tema de la legalidad, el aumento del riesgo, las muertes que provoca? Y la única posibilidad que nosotros hacemos, yo estoy en este tema desde el año 83, imagínate, los años, ¿no? No porque tenga muchos años, pero lo decidí muy pronto el tema. Es concientizar a la gente, es hablar, hacer campañas. Básicamente el tema de la información, porque la gente está muy desinformada. Pero aún así, todas las encuestas, todas, ya sea de la Universidad de Buenos Aires, del CEDES, varias encuestas, incluso Clarín y La Nación, con eso te digo todo, está de acuerdo con la despenalización y la legalización en caso de violación, ¿viste? Así que lo que pasa es que nuestros sectores dirigentes políticos no se terminan de animar. No se terminan de animar, entonces nada llega al recinto. El primer proyecto lo presentó desde el retorno de la democracia Alfredo Bravo por los años 80, en su primer mandato como diputado. Contame, para quien quiera tener información, ¿dónde puede buscarla? Mirá, para información está la línea, tenemos nuestra página web, que es www.abortolegal.com, y después hay unas chicas muy jovencitas, muy creativas, que con un cierto apoyo internacional del Barco sobre las Aguas de Holanda, han puesto una línea, un 0800. Sí, el colectivo de lesbianas y feministas para la discriminación del aborto. Exactamente, que ellas dan más información, pero en este caso para las mujeres que quieren realizar un aborto, ¿no? Es otro tipo de, es darle información, porque vos viste que las chicas van a los hospitales o donde vayan. Y estoy hablando de las chicas de sectores populares, porque las otras no tienen que recurrir a nada más que a un médico de confianza y le hacen el legrado y se acabó, ¿no es cierto? Sí. Pero las chicas que son pobres no tienen esa posibilidad, no tienen 5.000 pesos para pagar un aborto clandestino seguro, entonces recurren a métodos que en muchos casos llevan a la muerte, ¿no? Métodos muy muy antiguos, como los tallos de perejil, las agujas de tejer y esas. Sí, yo te comento, justo estuve hace un tiempo, hace un año en Salta, en una charla sobre salud sexual y reproductiva, sí, y comentaban un caso de una mujer que se hizo un aborto y fue al hospital ya desangrada, y lo primero que hicieron es esposarla a la cama. ¡Ay, por favor! Sí, esas cosas suceden. Esas cosas suceden. Esas cosas suceden. Y mira, esas cosas suceden porque estamos en una sociedad tan machista, tan patriarcal, pero tan patriarcal que no se puede creer. Yo estuve hace muy poquito en Santa Fe creo que fue, sí, y me llevaron a un restaurante y donde hay una estatua de verdad, horrible por supuesto, pero una estatua a Monzón, un asesino. Y bueno, esa es la sociedad en la que vivimos también, por otro lado. Pero con el tema del aborto, la gente, en general la opinión pública, ha cambiado muchísimo en estos últimos 10 años, te diré. Está la gente en general menos hipócrita, porque las mujeres incluso que realizan abortos niegan después el derecho al aborto a otras. Y es la paradójica de esta sociedad, lo paradójico, que según la Iglesia Católica, el 80%, 90% de la población es católica. Se realizan 500.000 abortos clandestinos por año. Entonces quiere decir que la feligresía católica... Es muy fácil decir. El aborto, ¿eh? Es muy fácil decir. Claro, entonces el tema es que ni siquiera la propia feligresía sigue los consejos de su iglesia. Y la otra cosa paradójica es que los que se oponen al tema del aborto también se oponen a la educación sexual. Bueno, habrán escuchado... Todos conocemos lo del arzobispo, que estuvimos charlándolo en el programa. Señora Guerr, qué sé yo, que era neomarxista. ¿Qué tendrá que ver Marx en esto? Jamás escribió sobre el sexo, Marx. Sobre el capital, sobre las máquinas, sobre la mano de obra. Todo eso escribe, pero sobre el sexo, jamás, ¿viste? Pero, entonces, no se le da educación sexual, no se le permite el acceso a los anticonceptivos. Bueno, los curas que sean célibes, ellos hacen voto de castidad que parece que no es tal, pero bueno, digamos que eso es. Pero el resto del mundo, las relaciones sexuales son maravillosas para el resto del mundo. Sí, señora. No veo por qué unos señores que son célibes, por juramento, no sé cómo será, imponen su moral a los demás, cuando ellos no tienen la menor idea de lo que se trata. Cecilia, para terminar voy a leer la campaña del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Para no morir. Cecilia, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Estás en Radio Gráfica 89.3 escuchando Sin Sonceras desde el corazón de Barracas para todos. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto, sí. Thank you. ya mis ojos son barro en la inundación. Que crece, decrece, aparece y se va. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese participá del taller de producción de Sinsonceras. Si querés hacer notas, entrevistas o realizar una denuncia, comunicate a sinsonceras@gmail.com o acercate al conventillo Quinquela Martín 2252 de 18 a 20 horas todos los días. Muy bien, señores. Estás, estamos hablando de un personaje nefasto del periodismo argentino. Estamos hablando de Feynman, ¿no? Sí, de Feynman. De Feynman, es más malo. El Feynman malo, sí. Claro. Solo hizo una entrevista a un chico del... Comente. Estamos hablando de... Porque las mejores cosas son en el corte. No, era una anécdota del... De Feynman hablando, haciéndole una entrevista a un dirigente del Partido Obrero de las Facultades Sociales, en la que iban a hablar del conflicto de Terrabuzzi, cosa que Feynman no lo dejó en ningún momento porque le preguntaba cuántas materias tenía y el flaco al final estaba haciendo la tesis de la licenciatura. Y se disculpen, buenas noches. Volvió. Buenas noches. A mí me parece bárbaro que estos chicos estén estudiando y no revoloteando por ahí, cortando las calles, ¿no? Porque yo tengo que llegar a las 8:20 a la casa de mi hermana y siempre me está cortando Callao Corrientes. Pero salía capaz a fumarse un pucho, no sé. ¿Quién? ¿Por qué tiene que estar todo el tiempo en clase? Bueno, eso es lo que cuestionaba. Es la sociedad, está bien organizada. Tenemos un mensaje respecto a la última entrevista. Vamos a la entrevista de Florencia, que le parece muy bien que el aborto sea legal, y tiene un dato de Diario Crítica que dice que el 0800 del aborto, no sé bien cómo es el 0800, recibe 10 llamados por hora para consultas para abortar. Muy bien, bueno, un saludo muy grande para Florencia, y todos los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer durante el programa 4116-2848. Vamos a la entrevista telefónica, estamos hablando con Nadia. Nadia está en el bachiller del IMPA, ¿se acuerdan que habíamos hablado del IMPA? Es una fábrica recuperada por los trabajadores que está en peligro de ser desalojada por la política inmobiliaria, de la política pro y de venta inmobiliaria. Así que estamos hablando con Nadia. Nadia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nadia? Bien, todo bien. Bueno, un saludo muy grande desde acá, desde Radio Gráfica. Sabes que nosotros estamos transmitiendo de una fábrica recuperada por los trabajadores. Conozco la radio, conozco la experiencia. Así que más o menos estamos en la misma. Nadia, contanos, ¿cuál es la situación del IMPA en este momento en relación a las amenazas de Macri de desalojo y demás? Sí, en realidad te contextualizo un poco. En realidad, sí. la causa judicial por la cual la fábrica corre peligro de ser desalojada es en el marco del gobierno nacional, más que de Macri. Uh-huh. Digamos, si bien se engloba en una política de desalojos que corre en toda la Argentina, digamos, ¿no? Sí. En este caso, lo que tuvo la fábrica IMPA a fines del año pasado y publicado en boletín oficial a principios de este año fue la sanción de la expropiación a favor de la fábrica, que esa expropiación se la da a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, digamos, no el gobierno de Macri, sino la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Es un juez comercial en lo nacional quien está, digamos, diciendo que esa ley está mal sancionada y pidiendo la inconstitucionalidad de la ley, que es la misma ley que ampara otras 24 recuperadas, digamos. Hay una clara intencionalidad política del juez Vitale en querer declarar la inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? Por el negocio inmobiliario que implica, entre tantas otras cosas, claro. Y por el bastión que es IMPA en tanto empresa recuperada, ¿no? Sí, no, estamos leyendo justamente la semana pasada que estaba, más o menos estaba evaluado en 20 millones de pesos, así que se le debe hacer agua, sí, en la boca a más de un empresario. Nadia, además, ¿cuál es? Bueno, es símbolo, sí, de lucha de los trabajadores, ¿no? Histórico. Claro. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el IMPA? Porque además de los trabajadores, sabemos que hay un bachiller. Contanos un poquito. Mira, te cuento. Hay un bachillerato popular de jóvenes y adultos. Uh-huh. Este bachillerato fue el primero que inició la experiencia de lo que son los bachilleratos populares para jóvenes y adultos en fábricas recuperadas y en organizaciones sociales. Uh-huh. Y funciona desde el año 2004. El bachillerato lo gestiona la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, la CEIP, digamos, que gestiona también otros bachilleratos en fábricas recuperadas. Y la situación también de lo que hay es un centro cultural que está gestionado por parte de los trabajadores y militantes que militan desde el lado de la cultura. Hay un centro de salud y bueno, y el bachillerato que tiene 150 estudiantes y 60 docentes. ¿150 estudiantes? Sí, actualmente cursan en 3 años 150 estudiantes. 150, bueno, es un montón. Hay una biblioteca, sabemos también. También. Y lo que se corre, bueno, el riesgo de que en caso de que... En este momento igual la causa se aceptó la apelación que hizo la fábrica. Uh-huh. Es decir que la amenaza inminente está congelada, pero no está, digamos... Sí, pero es estar todo el tiempo con un dedo en el culo de si no sabes que si te van a sacar o te vas a quedar. Exactamente. Y, digamos, desalojar la fábrica implica desalojar una cooperativa de trabajo, claro, que está legalmente reconocida por la ley, una escuela que está legalmente reconocida por el Ministerio de Educación de Ciudad, claro, y bueno, y un centro cultural, un centro de salud y un montón de actividades para el barrio, ¿no? La ubicación de la fábrica, para la gente que no sabe, ¿cuál es? ¿El IMPA dónde está ubicada más precisamente? Está ubicado en el barrio de Almagro, en Querandíes y Pringles. Querandíes 4290, más exactamente. Hay actividades culturales, está habiendo una banda que toca todos los viernes sábado a la noche. Ah, qué bueno. ¿Este viernes también va a estar? Sí. ¿A qué hora? Creo que a las 22 horas. Ah, igualmente, buenísimo. Cualquier cosa, hay un Facebook que es IMPA La Fábrica. Ah, si mirá, se sumó Facebook, mirá qué bien. Que ahí están todas. Nadie escapa a las garras de Facebook. ¿Cómo? Nadie escapa a las garras de Facebook. Nadie escapa, lamentablemente. Hay que hacer un uso combativo y alternativo de los medios de comunicación. Eso es lo que está perfecto. Entonces, bueno, ¿y alguna página, un blog, algo por el estilo tienen? O Sí, impalafabricablogspot.com. Ah, ok, impalafabrica.blogspot.com. Y fijarnos bien en todo lo que están haciendo. Bueno, Nadia, te agradecemos muchísimo por la nota, les deseamos todo lo mejor y sabes que cuentan con nuestro apoyo por cualquier situación que se genere o cualquier cosa que esté pasando, lo mismo si quieren anunciar algún movimiento cultural o actividades que estén realizando, sabes que cuentan con el apoyo del programa y de la radio también, ¿sí? Perfecto, muchísimas bien, Nadia, gracias por llamar. Un beso grande, hasta luego. Para comunicarte con Sin Sonceras, podés mandar un mail a sinsonceras@gmail.com o llamarnos al 4116-2848. Participá del taller de producción de Sin Sonceras. Muy bien, seguimos aquí en Sin Sonceras por Radio Gráfica. Faltan 5 minutos nada más para que termine el programa, así que vamos cerrando un poquito las ideas. Corriendo, sí. Vamos a hablar... A los santos pedos. Un poco nos quedó colgado ahí de Honduras. Que, bueno, el gobierno de la dictadura de Micheletti cerró el programa, dos medios de comunicación, Radio Globo y Canal 36. Eso se suma a las medidas. Eran opositores al... Sí, opositores al gobierno. Y una cosa que me parece muy importante de una ciudadana hondureña, dice, estamos con entera desinformación porque los únicos medios que llegan al pueblo fueron clausurados y destruidos. Ahora aquí solamente información es de tú a tú o por internet. O sea, eso te marca cómo, claro, cómo qué está haciendo el gobierno de empezar a cerrar el país y generar toda una política como... Ahora, van actuando como irracionalmente. Te das cuenta que el impulso animal, el instinto animal, ¿no? Los maneja los tipos. No usan la cabeza para nada. Son prácticamente animalitos. Lo que me llama la atención es la opinión de uno de los de una de las personas de Estados Unidos, a ver quién es, de la OEA. Ah, sí. Luis Amselem. Dice, el retorno del presidente Zelaya a Honduras es irresponsable, idiota, y no sirve ni a los intereses de su pueblo ni a aquellos que buscan el restablecimiento pacífico del orden democrático en Honduras. Lo acusó de hacerse la estrella, ¿no? Zelaya tiene que portarse como un líder y enviar mensajes claros. Tiene que dejar de hacer acusaciones y actuar como si fuese una estrella de cine. Bueno, obviamente esta persona está a favor del golpe. Eso no está de menos. O sea, lo que plantea él es como que no está a favor ni de Zelaya ni del golpe. Un punto medio. Pero es que andas en el punto medio. Mensaje de Zelaya es más que claro. Supongo que va que quiere volver a retomar la presidencia, que es para lo que el pueblo lo votó, y volver a retomar su proyecto por el cual había elegido, que es el de Latinoamérica y el parecido al de Chávez y demás. ¿O no? ¿Vos qué opinás, Alejo? Y no simplemente tiene que querer, digamos, es su deber. O sea, claro, para eso fue elegido y es el referente máximo de su país, digamos. En tanto, o sea, el gobierno de facto está justamente, como dice acá el compañero, está tratando de cerrar las puertas y bueno, y justamente la peligrosidad de que pudieran invadir la embajada de Brasil, que es territorio brasileño, digamos. en Honduras. Sí, pero este igual no tiene ningún tipo de problema, ¿no? No, por eso justamente, o sea, ya les habían cortado la luz, el gas, cuando en realidad, bueno, Celaya en realidad está en, según Lula, está en calidad de huésped, digamos. Estaba... Y sí, respecto hablando de Brasil, en la reunión de la OEA que se celebró hace pocos días, el canciller brasilero dijo que ha llegado el momento de decir basta y eso significa impedir que continúe este estado de facto que tal vez pueda extenderse a otros países de la región. O sea, esta es la posición más ferviente dentro de la OEA, que es Lula, que está totalmente a favor de Celaya, y eso es un signo bastante... A favor de la democracia, ¿no? Sí, como decía nuestra presidenta, la democracia se construye día a día y es importante que estemos pendientes y que prestemos atención al menos un ratito en el día, decir, bueno, a ver qué está pasando en el mundo y con estas situaciones, porque nos llegan, no es que porque estén lejos o en la otra punta no nos van a afectar, nos afectan porque es parte de Latinoamérica y Latinoamérica somos todos, y hay cosas que se reflejan y son muy parecidas a lo que está pasando en Honduras, ¿eh? Justamente esa comparación con Cobos, digamos, también refleja lo que es el golpismo en todo. Y la derecha reaccionaria y los dinosaurios que nunca desaparecen, siguen estando ahí dando vueltas. Bueno, señores, se nos termina el programa. Mencionamos lo del colchonazo, se realizó un colchonazo en la Avenida de Mayo por tercera vez en menos de 3 meses. El tramo de la Avenida de Mayo frente a la sede del gobierno porteño se cubrió de colchones, frazadas y sábanas. Esto fue, bueno, las agrupaciones que de hoteles y demás, de personas que han sido desalojadas por la fuerza por parte de Macri, están quedando en la calle. Hay una política, ustedes lo conocemos todos, de represión y desalojo, así que hicieron un colchonazo nuevamente por tercera vez para pedirle al gobierno de Macri, al gobierno PRO, que por favor se haga cargo y que aplique una política de viviendas y para todas, basta de expulsar a los negros de mierda y los bolitas y todo eso, dejémonos de joder con el racismo y la xenofobia y pongámonos las pilas, seamos un poquito más solidarios. Hay que aplaudirlo por las cagadas que se está mandando desde el día que entró. Bueno, ahí estaba la señora. Bueno, nos vamos. Alejo, ¿cómo la pasó? Bien. ¿La pasó bien? Estoy un poco colgado, digamos, porque... ¿Por qué? Es porque no, falta entrar un poco en ritmo para... Pero ya va a entrar. ¿Viene el martes que viene? Bueno. Bien, no, si a ver. Invitás, sí. Bien, ¿sí o no? Acá no... Sí. Bueno, ya se comprometió entre... Ojo, que acá se... ¿Es patria o muerte? No. Ay, no, porque ya... Radiográfico. Yo como si... ¿Radiográfica o la muerte? Es como yo decía, cuando el Che tuvo que hacer la revolución, andaba, ay, tengo un poquito de asma, bueno, voy a dejarlo para otro momento, ¿no? Se dejó con el asma, claro, dejo el habano, no estoy un poquito complicado, no, el tipo se mandó, hizo la revolución y casi que cambia el mundo. Si algún día tenemos que tomar las armas, no se puede tener esa concepción. Pero tenemos la palabra que es muy lindo para estos momentos. Bueno, nos vamos, nos reencontramos el próximo martes a las 8. ¿Y Felipe? No, yo quería leer una encuesta para cerrar de Clarín, que dice, ¿qué actitud que debía tomar la policía frente a una protesta, frente a un corte de calle? Si el 70% dice debería desalojar a los manifestantes. Bueno, qué lindo. Vamos que vamos. Qué lindo Ariel en TN. Muy lindo, lo escuchamos todos. Qué orgullo estar acompañado de esta gente. Qué lindo. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 8 aquí en Radiográfica, recuperando el aire. Chao.